dreamed I knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart with you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart with you. With you. Saca abierto los lunes el Museo en Antena. Buenas tardes a todos y muchas gracias otra vez por estar aquí y por escucharnos. A lo largo de los últimos 3 años hemos sido testigos del surgimiento espontáneo de una nueva generación de cineastas. El Free Cinema en Inglaterra, la Nouvelle Vague en Francia, los movimientos de jóvenes en Polonia, Italia y Rusia, y en este país el trabajo de Lionel Rogozin, John Cassavetes, Alfred Leslie, Robert Frank, Edouard Blanc, Bert Stern y los hermanos Sander. El cine oficial se está quedando sin aliento en todo el mundo. Es moralmente corrupto, estéticamente obsoleto, temáticamente superficial, temperamentalmente aburrido. Incluso las películas que en apariencia merecen la pena las que reivindican elevados valores morales y estéticos y han sido aceptadas como tales tanto por los críticos como por el público, revelan el declive del producto cine. La propia habilidad con que están elaboradas ha pasado a ser una perversión que enmascara la falsedad de sus temas, su carencia de sensibilidad, su carencia de estilo. Si bien el nuevo cine americano se ha manifestado hasta el momento de forma inconsciente y esporádica, ahora sentimos que ha llegado el momento de unirnos. Somos muchos, el movimiento está alcanzando proporciones significativas y sabemos qué es necesario destruir y qué es lo que defendemos. Al igual que otras artes en la América de hoy, pintura, poesía, escultura, teatro, en las que el aire fresco ha estado soplando durante los últimos años, nuestra rebelión contra lo viejo, lo oficial, lo corrupto y lo pretencioso es ante todo de carácter ético. Nos preocupa el hombre, nos preocupa lo que le sucede al hombre. No somos una escuela estética que aprisiona al cineasta dentro de un puñado de principios muertos. Sentimos que no podemos creer en los principios clásicos ni del arte ni de la vida. Hemos leído un fragmento del primer manifiesto del grupo del New American Cinema. Hemos querido leeros esto porque hace referencia a una de las clases que se dio en el curso Cine Documental, Realidad y Vanguardia, que como todos sabéis se está llevando a cabo los sábados por la tarde en el MUSAC. Esta fue la clase de Roberto Cueto, que se dio el 9 de febrero, con el título New American Cinema, la vanguardia norteamericana. Y hoy tenemos con nosotros a Chus Domínguez, que nos va a comentar un poco qué tal... ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Pues sí, comentar un poquito. Esta es la quinta charla del curso. Correspondía al 9 de febrero, al quinto momento, al quinto aspecto que estábamos analizando un poquito del documental, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se llama el curso, de la realidad y mezclándolo con la vanguardia. Habían estado previamente en dos días hablándonos un poquito de las vanguardias de principio de siglo, ¿no? De las vanguardias más históricas en la Unión Soviética con el cine Ojo y las vanguardias en Occidente, que habló Margarita Ledo. Y Roberto Cueto pues nos ha contado un poquito un momento de la vanguardia muy interesante, que es lo que ocurre en Estados Unidos, que es donde surge pues un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, aunque más un poquito después, más o menos en los años 60. Y es un movimiento muy interesante y, como has leído tú en el manifiesto, pues se trata de una nueva lucha contra la hegemonía de Hollywood que se estaba imponiendo, ¿no? En el cine tradicional y en el cine clásico. Y entonces lo que quieren es como abrir la ventana para que entre aire fresco y poder entender el cine desde otra forma. Y como has leído ahí, pues es también no solo en cuanto a la forma, sino también mucho en cuanto al fondo, ¿no? En cuanto, incluso hablan de la ética, incluso hablan de que no es ético, bueno, el cine que se está haciendo. Y parte de esa ética viene del compromiso con la realidad, ¿no? Que es un poquito de lo que estamos tratando en el curso. Curiosamente es un movimiento en el que hay poco documental, según lo entendemos. Y de hecho, de los ejemplos que puso y que pudimos ver de Roberto, había pocos que se referían estrictamente a documental. Pero sí que lo que es más dentro de la ficción está tremendamente contaminada por la realidad. Y esto que no estaba permitiendo, digamos, el cine más convencional de Hollywood, pues sí que se pudo hacer a partir de plantear el cine de otra forma con las vanguardias norteamericanas del New American Cinema. Precisamente la película que pusimos este sábado 9 de febrero para ilustrar el tema del New American Cinema fue una de las, no sé si fue la primera incluso, de John Cassavetes, Shadows, ¿no? Creo que fue su primera película. Cuéntanos del año... acerca de esa, José. Sí, es curioso, es una película muy interesante porque es una película del año 59 y digamos que tiene lugar su producción a la vez que estaba teniendo lugar al otro lado del Atlántico la Nouvelle Vague francesa. Y sí, es la primera película de Cassavetes y además es la primera película que se produce según cuenta el manifiesto del New American Cinema. Es una película producida como en plan cooperativo, fuera de lo que son las normas de la industria, donde los actores, digamos que colaboraban sin cobrar. Se distribuyó posteriormente a través de cooperativas, de toda una red que se hizo por, sobre todo por las universidades norteamericanas, y todo eso pudo crear un público para que esas películas pudieran, digamos que pudieran tener luego una visibilidad, no se quedaran ahí de las que no tuvieran salida. Y la verdad es que es una película donde se ponen de manifiesto pues las características de la vanguardia norteamericana, con lo que estamos diciendo, ¿no? Tratar temas incluso que no se trataban, desde bueno, temas del racismo. Es una película también muy interesante porque se trabaja mucho con la improvisación, en ese sentido lo que decíamos, ¿no? De la contaminación por la realidad. No es, es curiosamente es la única película de todo el ciclo que estamos haciendo, ¿no? Relacionado con el curso, que es una película de ficción. O sea, no se puede decir que sea un documental. Todas las películas nosotros proponemos, vamos, les pedimos a los ponentes que nos propongan una película y es la única película que ha sido propuesta que, digamos, que no es una no ficción, sino que es una ficción. Y bueno, es interesante en ese sentido porque también rompe un poquito la marcha del curso y vemos cómo también dentro de la ficción es muy importante este, digamos, este compromiso con la realidad. Sí, por otra parte también, ¿qué es ficción y qué es una ficción? Que también me parece que es algo interesante que está saliendo mucho. En el sentido de no ficción no solamente es un hecho real, o lo que a veces se tiene, bueno, es lo que pensamos por no ficción, sino son otras cosas, es que está ahí, palpitan otras cosas, ¿no? En el caso de Cassavetes es interesante ver que los actores no eran profesionales, por ejemplo, se trataba de casi, o yo creí entender, como un grupo de amigos con ganas de hacer eso, que de alguna forma, incluso el método, estuvo hablando también del método de... Sí, de los actores de ahí, que todos venían como del Actors Studio, ¿no? Y todo esto, y cómo se confrontaba esta forma de interpretación con la que estaba utilizando Cassavetes. Roberto Cueto nos contó que esta película surgió de un taller de interpretación que estaba impartiendo Cassavetes, y era un taller que de alguna manera, se oponía al método típico, ¿no? Del Actors Studio y siguiendo el método clásico, ¿no? Además de Stanislavski. Y lo que hacían era improvisar, vamos, básicamente es un método basado en la improvisación y no tener que los de tal manera que los no había ensayos con los actores, de tal forma que cada vez que tenía lugar la interpretación, por decirlo de alguna manera, la cámara estaba filmando, pero no se repetía, no había ensayo previo, por lo tanto eso tenía, digamos, un carácter de realidad para esta serie de gente tenía un carácter de realidad mucho mayor que lo que podía tener el haber trabajado el personaje, el haberse metido, digamos, dentro de todo lo que es el contexto del personaje, ¿no? Como hacían otras... transformarte realmente en la ficción, claro. En un personaje de ficción. Él dejaba mucho espacio a la propia persona, al propio individuo, al propio actor y a lo que él podía aportar. Claro. Por eso digo que esa línea entre ficción y no ficción no sabes muy bien. Y curiosamente, digamos, en ese sentido es tremendamente moderno o contemporáneo porque los derroteros, digamos, del cine contemporáneo van por ahí. Digamos que el cine contemporáneo, la parte más interesante, y yo creo que es algo que no, que casi nadie pone en duda, está en la frontera entre la ficción y la no ficción, o la ficción y el documental, como le queramos llamar. Eso se ve, por un lado, en que el documental está llegando a las pantallas, pero llega a las pantallas también muy contaminado por la ficción, ya no son documentales puros. Y también se ve en que gran parte del cine, más interesante también, está viniendo de un cine que tiene un aspecto muy, muy real en las formas que llega a ser prácticamente documental, como, bueno, no sé, desde quizás el más típico es Ken Loach, o gente que viene de hacer documental pero que ha pasado a la ficción, pero está en los hermanos Dardenne o Winterbottom en Inglaterra, o, bueno, mucha más gente. Muy bien, pues nos vamos acercando en el tiempo también, porque este sábado pasado, hace 2 días, tuvimos en clase a José María Catalá. Nos estuvo hablando de cine ensayo, cine pensamiento, este era el título de la ponencia. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre la clase? Aquí en esta clase realmente pegamos un salto en lo que llevamos el transcurso del, digamos, o en el transcurrir del curso, que hemos ido analizando el, como el documental desde un punto de vista evolutivo, viendo cómo surgió con los orígenes, quizás a partir de los Lumière, y cómo luego las vanguardias fueron aportando toda la experimentación. Y pasamos luego a la vanguardia norteamericana, ¿no? Después, en la época de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí pegamos un pequeño salto y pasamos a una forma de cine que está teniendo también como mucha aceptación entre la crítica, y es una forma que es lo que llamamos el cine ensayo, que sería, bueno, aquí por una vez la palabra, quiero decir, o la denominación es muy clara, porque sería lo que es el ensayo en la literatura, pero llevado a una forma audiovisual, ¿no? O cinematográfica, poder plantear cuestiones muchas veces desde en primera persona, que también es una característica casi esencial del ensayo, ¿no? Hablar en primera persona, hacer un proceso reflexivo sobre la con la propia participación del autor en un medio audiovisual. Y eso sería lo que es el cine ensayo. Y José María Catalá, que es quizás el investigador, por decirlo de alguna manera, o el estudioso de cine ensayo que más ha publicado sobre este tema en España. De hecho, sobre cine ensayo lo comentábamos el otro día. Hay solamente una publicación que habla expresamente de cine ensayo, que es una publicación que hizo el Festival de Cine de Navarra, Punto de Vista, y se llama La forma que piensa, tentativas en torno al cine ensayo. Y ahí José María Catalá tiene, digamos, un artículo junto con otras contribuciones, como por ejemplo de Antonio Wenrichter, que nos acompañará también con una ponencia justamente este sábado. Pudimos ver la película este sábado de Alan Berliner, White Away. No tenía, bueno, quiero decir, es una producción muy nueva, es la última película de Berlín del 2007. ¿Qué te parece? Sí, es bueno, es del 2006. Es del 2006. Pero es la última de él. Claro, ¿no? sí, es la última, Sí, porque Berliner, como se vio en la película, trabaja muy lento, porque es un trabajo tremendamente intenso. Y la película sí es la última suya. Y digamos que es como donde Berliner ha llegado a la depuración de su estilo, de un estilo que se había venido ya desde la primera película, de Family Album, que era una película hecha con material de archivo que él ha ido recopilando a lo largo de muchísimos años, recopilando y ordenando. Pero digamos que era una película en la que él hablaba de la familia americana, aquella primera película, y poco a poco él se ha ido acercando hacia su propio, digamos, hacia su propia identidad, a través primero de un tío lejano, luego a través de su padre, para pasar a hablar de su nombre en la película anterior, de Sweet Sound. Y en esta película ya habla de, no es que hable de su nombre, es que habla de él, de su persona, de sus problemas con el insomnio, de sus problemas con la paternidad y los problemas que, digamos, la incompatibilidad que le surge con su propio ejercicio de realizador. Y bueno, creo que es un ejemplo muy bueno y de lo que es el cine ensayo. Sí, de cine ensayo, de cine de archivo, de, ¿no?, de ejemplo de muchas cosas, de cómo el documental ha llegado actualmente a ya ver, bueno, pues todas las facetas que vamos a poder ir viendo a lo largo de estas clases y de este curso. Podemos presentar, yo creo, la ponencia del próximo sábado, porque viene Antonio Wenrichter. ¿Nos puedes contar un poquito de qué nos va a hablar? ¿Cómo? Sí, yo creo que va a ser, bueno, como todas, ¿no? Pero la verdad es que va a ser una ponencia muy especial, porque Antonio Wenrichter, yo creo que es una de las personas que más sabe de cine en este país. Ha estado colaborando en medios, bueno, en todos los medios casi que conocemos, en publicaciones periódicas, en libros. Ha sido el principal difusor del documental o de la no ficción. De hecho, él tiene un libro sensacional, muy pequeñito, sobre no ficción, que es el cine de no ficción del año 2004, que salió porque él colabora mucho con el Festival de Cine de Las Palmas. Y de hecho, que es un festival que va a tener lugar ahora, en la primera semana de marzo. Y ahí ha comisariado también un ciclo muy interesante sobre lo que es el cine en primera persona. Bueno, pues él, su especialidad, aparte de dominar tantos campos o abarcar tantos campos dentro del cine en general, él nos va a hablar de lo que es el cine hecho con material de archivo, lo que se llama cine de compilación, aunque tiene muchas variantes, desde las home movies, que son películas hechas con material casero, pues los vídeos que todos conservamos en casa o que se pueden encontrar en cualquier rastro, o películas, pues por ejemplo, con material de archivo, pues de las guerras, de las guerras mundiales. Y la verdad es que es una forma de descontextualizar ese material, es una forma de reflexionar sobre el archivo, que es algo que desgraciadamente el documental normalmente nunca lo hace. Damos por hecho que el archivo es la realidad, cuando hay mucho más allá, ¿no?, de que sea la realidad en sí, sino que es un acercamiento a la realidad por parte, bueno, condicionado por todo el contexto en el que ha surgido ese archivo, todo el contexto que ha permitido guardar ese archivo, que ha permitido que hasta hoy nos haya llegado ese archivo. Entonces Antonio Werrichter nos va a hablar de cómo hoy en día hay una tendencia, bueno, desde hace algunos años ya, a manejar ese archivo, a reflexionar sobre ese archivo, y eso a su vez nos permite reflexionar sobre, bueno, sobre los medios de representación, sobre el cine y sobre nuestra propia historia. Sí, y para ilustrar esta clase vamos a poner El perro negro de Peter Forgats, que ya la pudimos ver el año pasado en el ciclo No ficciones. Como sabéis, estas proyecciones, a excepción de la primera que pusimos para inaugurar el curso, no, la segunda con Margarita Ledo, que era suya, o sea, ¿cómo se llamaba la película de Margarita? No me acuerdo. Lister, sí. La de Wait the Wake de Berliner de ayer, que también fue una exhibición pública, y luego terminaremos el curso también con una exhibición pública. Pero sabéis que todos los sábados, o si no lo sabéis, os lo comento, hay proyecciones internas para los matriculados en el curso, y bueno, cualquiera puede entrar a verlas, porque siempre tenemos libre aforo para el que le apetezca acercarse. Este sábado vamos a proyectar la de Peter Forgas, ¿no? El perro negro. Uh-huh. Una película, sí, que ya, como comentó, se pudo ver el año pasado dentro de este ciclo, pero que nos te ha parecido que puede ilustrar muy bien el tema de... Sí, porque además Peter Forgas es un realizador húngaro que lleva mucho tiempo trabajando con material de archivo. Él hizo una serie que era Hungría Privada, que era una serie financiada por la televisión húngara, si no recuerdo mal, y era una serie de varios capítulos en la que recuperaban, a partir de las películas caseras, recuperaban la historia de Hungría, sobre todo antes de la caída, ¿no?, del muro de Berlín. Digamos que ahí hubo mucho control de la información o de los medios públicos, y entonces, curiosamente, como más se llega quizás a conocer la historia es no con los documentos oficiales, sino con la intrahistoria, ¿no?, con los documentos internos o domésticos, ¿no?, con los vídeos caseros que tenía la gente. Bueno, Peter Forgas tiene una producción muy extensa, y El perro negro es una película de hace unos 3 años en la que utilizó material de archivo de España correspondiente a nuestra guerra civil, ¿no? Entonces es muy curioso porque utiliza material de archivo de básicamente dos fuentes, de un industrial catalán, digamos que ese material de archivo representaría, hombre, para nosotros aquí en España el material de archivo procede más o menos de medios burgueses, ¿no? Hasta bien entrado el siglo, porque no había dinero, ¿no?, en la población, para tener una cámara, ni siquiera una de Super 8. Entonces, digamos que en esta película, en El perro negro, habla de la guerra civil desde dos materias de archivo. Por un lado, el de un industrial catalán, que representa, digamos, un poquito a la burguesía. Y luego, curiosamente, habla de la guerra civil desde el punto de vista de un joven estudiante madrileño, si no recuerdo mal, que... A lo largo de su grabación, utiliza también cartas y, digamos, otra serie de materiales, no solo los audiovisuales, se produce en él un cambio ideológico, quizás. Entonces, la verdad es que es una película que ha suscitado polémicas también en los foros, porque da una visión de la guerra civil un poquito diferente. Yo creo que es muy interesante porque es la visión de alguien de fuera. Claro, alguien de Hungría no tiene nuestra visión condicionada por, bueno, digamos, por toda la historia que nosotros sabemos. Muy bien, pues bueno, amplio repaso por cómo va el curso Cine Documental, Realidad y Vanguardia. ¿Te vas de festival, ¿no, Chus? Sí, me voy, estoy de festival. ¿Estás de festival? En Navarra, uh-huh, en el Festival Punto de Vista, que yo lo comentamos siempre, ¿no?, en los talleres y en el propio curso. El Festival de Navarra, de Pamplona, Punto de Vista, lo dirige Carlos Muguiro, que es precisamente quien va a venir a dar la siguiente charla. Uh-huh. Y no sé, yo creo que muchos pensamos que es el foro mejor, por decirlo de una manera simple, ¿no?, para ver por dónde van los tiros en el documental en el mundo. Porque además se presta atención a, no sé, por ejemplo, hay una sección sobre documentales del centro de Europa y de Oriente, que es algo que es casi imposible de ver en ningún lado. Tiene secciones muy interesantes, hace una retrospectiva con Ermanno Olmi, que es un cineasta italiano bueno, ya muy entrado en edad, curiosamente, que tiene una larga trayectoria con películas como El árbol de los suecos, bueno, como muchas películas, pero que con cerca de 80 años ha decidido que no va a hacer más ficción y solo va a hacer documentales, y hacen precisamente una retrospectiva de él. Y bueno, tiene otra sección muy curiosa, que es La mano que mira. Es una sección en la que a diferentes realizadores les proponen hacer un corto documental con un móvil. Entonces se les entrega un móvil y durante el festival graban su corto documental y lo vamos a ver aquí en Navarra, entre, bueno, pues varios realizadores como Luis Escartín o Gonzalo de Lucas, que es también, bueno, un reconocido crítico. Muy bien, pues yo creo que en torno al curso está todo hablado, pero espero que te podamos volver a encontrar cerca de nuestros micrófonos pronto, porque creo que hay cine en marcha, ¿no, Chus? ¿Hay cine en marcha en el Musac? Ay, tenemos cine en marcha y estamos con ciclos y con una programación que, bueno, estamos cerrando, pero que, bueno, que estamos todos bastante ilusionados, porque yo creo que va a ser muy interesante acercarse a diferentes aspectos de, bueno, muchos relacionados con las exposiciones que estamos pudiendo ver en el Musac, pero desde el cine. Uh-huh. Así que espero que nos veamos allí todos. Sí, cuando se acabe el curso ya sabéis que tenéis más cine y, bueno, cualquier excusa es buena para ir al Musac. Down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the home girls too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic, and Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's boxy. So I'm giving the orders around here. You don't wanna get sacked. Get the floor ready, get yourself ready, huh, I rock steady, like a rock, and I won't stop, till it's at the top, and the suckers drop the hop to it, yo, they come to it, to get more to the point, they blew it, but not like your boy, speaker, they can't go on, because you're weaker, I seek a strong posse, I insist for this apostle, people prove that lethal beat can equal beat that I produce, and techno produced it, so tight, right, yo, it can't be a loose fit, so step right up for your sizes, you know what the first prize is. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic, and Eric got lyrics for ya. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. Rock a little something like this. Querido salir del Musac y nos hemos dado una vuelta por el centro, hemos llegado hasta la catedral y tenemos con nosotros aquí en el estudio a Verena Vidal, que acaba de comenzar un nuevo trabajo en la catedral, ¿no? Ella es restauradora y cuéntanos un poquito cuál es tu trabajo aquí en la catedral. Bueno, pues nada, aquí acabo de llegar, justo recién aterrizada, para restaurar las puertas de madera renacentistas de la catedral. Uh-huh. Tu mundo es la restauración y supongo que son todo piezas históricas, ¿no? Sí. A lo que te has dedicado, sobre todo. Sí, sí. Pero te interesa muchísimo el arte contemporáneo, porque yo te veo mucho por el museo también. Sé que estuviste el sábado en estas clases que acabamos de comentar de cine. Has estado viendo las exposiciones. Siempre intentas estar aquí con nuevas exposiciones. Pues no perderme ninguna exposición, sí, del Musac, por y supuesto. Me interesa tu visión del Musac o del arte contemporáneo, una visión que viene también desde una práctica a lo mejor un poquito diferente, ¿no? Del arte anterior. No sé. Bueno, yo supongo que mi trabajo, al estar enfocado principalmente a yo soy restauradora de pintura en concreto, pues a pintura o a obras, digamos, antiguas, pues como pueden ser retablos, uh-huh, góticos o renacentistas, barrocos, que ya tienen tanto tiempo, pues supongo que sorprende que a lo mejor también pues te pueda interesar lo que es el arte contemporáneo, pero bueno, yo pienso que es tampoco, pues es, yo me imagino que es como si una persona que toca en una orquesta, por ejemplo, un instrumento y toca música antigua, pues a ver si no le puede gustar el, claro, jazz, uh-huh, o cualquier otro tipo de música, pues bueno, pues la pues está bien que te guste todo y que puedas aprovechar. Y tus ojos, quiero decir, o sea, habituada a ver retablos o pintura, yo qué sé, pues de cierta no quiero decir calidad, pero que certificada por la historia de alguna manera, sí, ¿no? En las que estás conservando, estás precisamente tu trabajo se trata de eso, de consolidar, de conservar obras del pasado. Sí. No sé, cuando entras al Musac y ves a lo mejor incluso obra efímera, que realmente no tiene ni esa intención de perdurar en el tiempo. Claro. ¿Eso cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiende uno los ojos de una restauradora? Una conservadora, de alguna manera. Siempre, yo supongo que siempre desde el punto de vista del restaurador hay como, pues, se mira al artista contemporáneo a veces un poco con un poco de recelo porque parece como que no tiene ninguna intención, bueno, no es la intención a veces, sino como a lo mejor no le preocupa nada la conservación de su obra, lo cual es estupendo porque si es efímera, pues si la idea es que sea efímera, pues fantástico, pero bueno, pues también yo creo que sí que tiene que haber un cuidado en los materiales y en que la ejecución, es que es la calidad de una ejecución, pues que sea pues la óptima para que esa obra pues pueda perdurar en el tiempo como documento, como cualquier, ¿no? Yo supongo que cualquier artista en realidad luego al final sí que le gustaría ser reconocido o que exista su obra para que pueda ser... No, claro, y nosotros precisamente, bueno, es un... pequeño déficit que estamos intentando subsanar, porque el equipo de restauración es muy mínimo en el museo, pero evidentemente estamos hablando de una colección, y cuando hablamos de colección ya hablamos también de conservar, claro, ¿no? Y de archivar de alguna manera. Claro. Entonces creo que el papel de la restauración en la obra actual es de fundamental importancia cuando estamos hablando de colecciones. Sí. ¿No? De todas maneras, en el arte contemporáneo, pues que tiene nuevos formatos, bueno, los formatos, claro, no tienen nada que ver con lo que es el arte antiguo, porque hoy en día pues tienes las fotografías incluso, que ya tampoco es tan contemporáneo, pero bueno, pues actualmente pues es videoarte, claro, 30 y pico años de vida, y tampoco sabes cómo puede reaccionar un... Claro, ah, ya se está desde luego en la restauración de arte contemporáneo se está investigando muchísimo pues cómo es el comportamiento de todos los nuevos materiales que se están utilizando, pues también materiales industriales que el propio, o sea, que tú no sabes realmente cuáles son los productos que contiene ese material y qué reacciones va a tener en el tiempo. Entonces, claro, pues hay mucha investigación pues en todos los aspectos para que se pueda tener una mejor conservación. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte y espero que no pases mucho frío. Bueno, pues yo creo que voy a pasar bastante sí. frío, pero bueno, empezamos trabajo, por la puerta de sí. por la parte interior de las puertas y luego ya pues, a ver si cuando nos toca ya hacer el exterior, cuando estemos ya cuando primavera, ¿no? Sí, ya a ver primavera. Si toca ya. Muy bien. Es duro para el trabajo la de restauración, Verena, ¿cómo lo entiendes? Porque también yo te conozco desde hace tiempo porque estuviste en otra obra aquí en León, o sea, sí. vas, vienes, parece que es como un trabajo muy nómada, ¿no? ¿Esto sí. te gusta, te cansa, a veces está bien? Hombre, ¿cómo? Es un trabajo que desde luego yo creo que si te dedicas a esto tiene que ser porque realmente te guste mucho, porque, hombre, pues el tener trabajo estable en un sitio fijo es bastante difícil, hombre. Al menos en los comienzos pues sueles empezar pues moviéndote, porque claro, no te van a traer el retablo a tu casa para que lo hagas, o si vas a hacer pues estas puertas, por ejemplo, pues tiene que ser una obra que haces in situ. Entonces, claro, pues te tienes que andar moviendo de obra en obra, y bueno, yo trabajo así más o menos así por bastantes sitios de España, y claro, pues te vas 3 meses aquí, 6 meses allá, y es un poco de vida de caracol con la casa a cuestas. Pero bueno, también es muy interesante porque vas a los sitios y en vez de pasarte una semana de turista, pues estás unos meses y pues ves el modus vivendi del sitio, conoces gente y bueno, pues también está muy bien por otro lado. Luego llega un momento también que pues te apetece establecerte, pues normal. Como todos, como siempre queremos lo que no tenemos. Pues claro. Me gustaría estar de caracol una temporada. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Verena, por haberte dejado transportar de la Catedral sí, al Musac un sí. ratito. Y bueno, que cuando estén acabadas las puertas, cuéntanos. Nada, ya os contaré a ver qué tal, porque ahora todavía no hemos empezado, pero bueno, no hemos empezado, digamos, lo que es el trabajo de obra, pero bueno, pero van a quedar muy bien y espero que la ciudad de León esté contenta. mundo. Vamos acabando el programa y, como siempre, os vamos a pasar la agenda de actividades que podréis hacer esta semana en el MUSAC. Mañana martes, día 19, comienza el taller La expresividad amplificada del cuerpo, a cargo de Manuela Barile y Rui Costa, que durante 4 días propone crear una performance colaborativa con todos los participantes del taller. Con lo cual, el viernes, a partir de las 7:30, ya lo anunciaremos debidamente, intentará presentar esta performance al público del museo. El miércoles, dentro del taller de cultura y análisis visual, le toca el turno a Antonio González, que nos hablará de la obra del artista Pipilotti Rist. El jueves, dentro del curso, esta vez de introducción a la historia del arte del siglo XX, Nadia Teixeira hablará del arte español de los 70. Estas dos clases, como sabéis, son a las 12 de la mañana y tienen asistencia libre para todo aquel que quiera ir. El viernes, dentro del programa Tertulias de Cine, se proyectará a las 5 de la tarde Bailar en la Oscuridad. Llegamos al sábado, dentro del curso Cine Documental, Realidad y Vanguardia, del que ya hemos hablado largamente durante este programa, será el momento de escuchar a Antonio Weinrichter. Hablará sobre archivos, cine de compilación y podemos ver la película El perro negro de Peter Forgas. Las proyecciones de este ciclo son a las 12 y a las 8 de la tarde. 12 de la mañana y 8 de la tarde. El fin de semana tenemos el museo lleno de peque amigos. El sábado a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, los diverviajes para peque amigos. Y el domingo, de 12 a 2 de la mañana, el taller de arte del siglo XX para peque amigos MUSAC. Por último, están abiertas las inscripciones para el taller dentro del programa Más de 12, que es el programa que se dirige a los jóvenes entre 12 y 18 años. Como os comento, está abierta ya la inscripción para el taller Cortos en Vídeo, que dirigen Julio Fernández Buxo y Juan Marigorta. Este taller se va a desarrollar en 4 fines de semana, comienza el 23 de febrero y termina el 16 de marzo. Será por las tardes de 5 a 9 de la tarde. Them Yankees are crazy, they scare me to death. I'll stay here till my last breath. A New York minute is much too quick. And you know them Yankees, they're all sick. So if you don't mind, I'll set on the port. Rocking back and rocking forth. My days and nights will drift right by. And I'll just rock and roll over and die. Shoot you in the eye and stab you in the knee. And people out there are just plain nuts. Take your money and punch you in the gut. MUSAC abierto, los lunes, el Museo en Antena. Muchas gracias otra vez por estar aquí y por escucharnos. We've done our thing. We have evolved. We're up on our hind legs. The problem solved. We are artists. We are mathematicians. Some of us hold extremely high positions. but we are tired. We're hardly breathing, and we're free. Go tell the women that we're leaving. We're sick and tired of all this self-serving grieving. All we wanted was a little consensual rape in the afternoon and maybe a bit more in the evening. We are scientists. We do genetics. We leave religion to the psychos and fanatics. But we are tired. We got nothing to believe in. We are lost. Go tell the women that we're leaving. We've done our thing. We're hip to the sound of 6 billion people going down. We are magicians. We are deceiving. We're free and we're lost. Go tell the women that we're leaving. Hey, hey, hey, hey, come on back now to the fray.